la muerte, la vida me dio un librito. La muerte, la vida me lo quitó, zambita y zamba. La muerte, la vida por ser traviesa. La muerte, la vida lo desojó, zambita y zamba. ¿Qué le pasa a la vida? Yo me pregunto. Más hambre que comida, no tiene asunto, zambita y zamba. No tiene asunto, sí, vida embustera. No quiso que mi libro yo lo leyera, zambita y zamba. Lo puso bajo tierra, la vida perra.